Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. En el nombre de Alá, el Clemente, el Misericordioso. Todas las alabanzas pertenecen a Alá, subhanahu wa ta'ala. Lo alabamos, buscamos su ayuda y su perdón y le pedimos su guía. Nos refugiamos en Alá del mal en nuestras almas y de la maldad de nuestros hechos. A quien Alá guíe, nadie podrá desviarlo. Y a quien Alá, subhanahu wa ta'ala, desvíe, nadie podrá guiarlo. Atestiguo que nadie merece ser adorado excepto Alá, quien no tiene asociados, y atestiguo que Muhammad, la paz de Dios sea con él, es su siervo y mensajero. El Sagrado Corán, capítulo 34, revelada en la Meca en el primer período, consta de 54 aleyas o versos. En el nombre de Alá, clemente, misericordioso, alabado sea Alá, a quien pertenece cuanto hay en los cielos y la tierra. Suyas serán las alabanzas en esta y en la otra vida. Él es sabio y está bien informado de las obras de sus criaturas. Sabe lo que ingresa en la tierra, la lluvia, las semillas y los animales, lo que surge de ella y lo que desciende del cielo y lo que sube hacia él, los ángeles y las obras de los hombres, y Él es misericordioso, absorbedor. Dicen los incrédulos, no llegará la hora del juicio, pues solo vivimos esta vida y luego morimos. Diles, oh Muhammad, sí, llegará, os lo juro por mi Señor. Él es el conocedor de lo oculto, no se le escapa el conocimiento de la existencia de una pequeña partícula en los cielos o en la tierra, ni existe nada menor ni mayor que no esté en un libro evidente, la tabla protegida. La resurrección es para recompensar a los creyentes que obraron rectamente. Ellos obtendrán el perdón y un sustento generoso. Y quienes se esfuerzan por hacer fracasar nuestro mensaje, tendrán un castigo y un suplicio doloroso. Y quienes recibieron la sabiduría y el conocimiento, saben que lo que tu Señor te reveló es la verdad que guía al sendero del poderoso, loable. Dicen los incrédulos, burlándose, os mostraremos un hombre, Muhammad, que dice que luego de muertos y convertidos en polvo, seremos resucitados. Inventó una mentira sobre Alá, o es un loco que no razona lo que dice, pero en verdad, los que no creen en la otra vida sufrirán en el castigo por su total extravío. Es que no observan y reflexionan en los cielos y la tierra que les rodea, y que son una evidencia del poder divino. Si quisiéramos, haríamos que se los tragase la tierra, o haríamos que cayese sobre ellos un castigo del cielo. En esto hay un signo para todo siervo arrepentido. Por cierto, que concedimos a David nuestro favor, y dijimos, oh montañas y pájaros, glorificad con él a Alá, y le facilitamos moldear el hierro. Le dijimos, haz cotas de malla, cuyas argollas tengan una justa medida, propicia para el enfrentamiento, ni muy livianas ni muy pesadas, y obra rectamente. Yo, en verdad, observo bien lo que hacéis. Y a Salomón le sometimos el viento, que corría según su orden y lo transportaba, la distancia que recorrería en un mes, tanto en las mañanas como en las tardes. E hicimos manar para él una fuente de cobre fundido, y también le sometimos los genios que trabajaban para él por orden de su Señor, y a quien de ellos se revelaba a nuestra voluntad. De obedecer a Salomón, le hacíamos sufrir el castigo del infierno. Hacían para él todo lo que él deseara, templos, estatuas, cántaros grandes como estanques y enormes calderas. Le dijimos, trabajad con agradecimiento a Alá por los favores concedidos, familia de David, y sabed que pocos de mis siervos son agradecidos. y cuando decretamos para él la muerte, quedó sentado en su trono, apoyado en su bastón. Entonces los genios, al pasar frente a él, pensaban que aún estaba con vida y seguían trabajando. No les advirtió de su muerte, sino un animal de la tierra, una termita, que se comió su bastón. Y cuando Salomón se cayó, se evidenció para los hombres que si los genios hubieran conocido lo oculto, como pretendían, no habrían permanecido en el castigo humillante de seguir trabajando. Por cierto, que las moradas de Saba eran un signo de las gracias de Alá. Poseían dos huertos, uno en un valle, a la izquierda, y otro a la derecha. Les dijimos, comed del sustento de vuestro Señor y agradecedle. Tenéis un país bueno, y si sois agradecidos, sabed que vuestro Señor es absolvedor y perdona vuestros pecados. Pero se apartaron. Entonces enviamos sobre ellos la inundación que produjo la ruptura de las represas que se habían construido, y les cambiamos sus dos huertos por granjas con frutos amargos, tamarindos y algunos lotos. Así les castigamos por ser desagradecidos, y por cierto que no castigamos sino al incrédulo. Y pusimos entre ellos y las ciudades que habíamos bendecido, la antigua Siria, otras aldeas, e hicimos que transitaran tranquilos por ellas. Les dijimos, viajad por ellas seguros de noche y de día. Dijeron, Señor nuestro, alarga nuestros viajes, y se perjudicaron a sí mismos por su incredulidad, e hicimos que se convirtieran en historia para la posteridad, y les destruimos. Sin duda, en esto hay un signo para todo paciente en los momentos difíciles, agradecido de los favores de Alá. Así se confirmó lo que Iblis pensaba de ellos, que si les seducía, les seguirían, y lo siguieron, excepto un grupo de creyentes. Y no tenía poder sobre ellos, sino que les susurró, para que se distinguiera quién creía en la otra vida y quién de ellos tenía dudas. Y tu Señor es preservador y tiene registradas todas las obras. Diles, oh Muhammad, a los idólatras, invocad a quien queráis en vez de Alá, pero sabed que ellos, los ídolos, no pueden beneficiar ni perjudicar, ni siquiera en el peso de una partícula, tanto en los cielos como en la tierra, ni tienen participación alguna en el poder divino, ni tampoco él tiene ayudantes de entre ellos. No se aceptará ninguna intercesión de los ídolos, como suponían los incrédulos, y sólo podrán hacerlo aquellos que quienes él se lo permita, hasta que, cuando el terror se aleje de sus corazones el día del juicio, los ángeles les dirán, ¿qué dijo vuestro Señor? Dirán, la verdad, y él es sublime, grande. Pregúntales, oh Muhammad, a los idólatras, ¿quién os sustenta de los cielos y la tierra? Y diles, Alá, y ciertamente uno de nosotros está en el sendero recto o en el error evidente. Diles, no seréis interrogados por nuestras faltas, ni nosotros deberemos responder por lo que hicisteis. Diles, nuestro Señor nos congregará el día del juicio, luego juzgará entre nosotros con equidad. Él es verdadero juez y Él es omnisciente. Mostradme a aquellos ídolos que le atribuisteis. No es posible que Alá tenga copartícipes, pues Él es poderoso, sabio. Y no te enviamos, oh Muhammad, sino como albriciador y amonestador para todos los hombres, pero la mayoría lo ignora. Y dicen los incrédulos, ¿cuándo se cumplirá esta amenaza si decís la verdad? Diles, vosotros habéis sido emplazados para el día del juicio, y no podréis adelantarlo ni retrasarlo siquiera una hora. Dicen los incrédulos, no creeremos en este Corán ni en los libros revelados anteriormente. Pero si vieras, oh Muhammad, cuando estén los inicuos frente a su Señor, increpándose unos a otros, veríais algo horrible. Dirán los seguidores oprimidos a los líderes soberbios de la incredulidad: si no fuera por vosotros, seríamos creyentes. Dirán los líderes soberbios a quienes le siguieron: ¿acaso nosotros os apartamos de la guía por la fuerza, después que os vino? En verdad, sois unos transgresores que elegisteis libremente el descarrío. Dirán quienes seguían a los líderes soberbios en la incredulidad: no, fueron vuestras astucias, pues noche y día nos ordenabais que no creyéramos en Alá y que le atribuyéramos copartícipes. Todos pretenderán esconder su arrepentimiento por no haber creído en los mensajeros cuando vean el castigo, pero se evidenciará en sus rostros, y pondremos argollas en sus cuellos de los incrédulos. ¿Acaso no serán castigados por lo que cometieron? Y no enviamos un profeta como amonestador a ninguna ciudad sin que dijeran sus líderes y poderosos: por cierto que no creemos en tu mensaje. Y decían también: nosotros tenemos más bienes e hijos que tú, y no seremos castigados, pues creemos que jamás llegará el día del juicio. Diles: ciertamente mi Señor sustenta generosamente a quien quiere, o se lo restringe a quien le place. Pero la mayoría de los hombres lo ignoran. Sabed que no son ni vuestros bienes ni vuestros hijos lo que os acerca a nosotros, sino que quienes crean y obren rectamente recibirán una recompensa multiplicada por lo que hicieron, y morarán seguros en habitaciones elevadas en el paraíso. En cambio, aquellos que se esfuercen por denigrar nuestro mensaje serán precipitados al castigo. Diles: en verdad mi Señor aumenta el sustento a quien Él quiere de sus siervos, y se lo restringe a quien le place. Y todo lo que gastéis en caridad, Él os lo compensará, y Él es el mejor de los sustentadores. Y el día en que congregue a todos los hombres para juzgarlos, preguntará a los ángeles: ¿estos idólatras eran quienes os adoraban? Responderán los ángeles: alabado seas, tú eres nuestro protector, y nosotros no les indujimos a ello. Pero los idólatras en realidad adoraban y obedecían a los genios, y la mayoría de los hombres creían en ellos. Pero el día del juicio no podréis beneficiaros unos a otros ni perjudicaros, y diremos a los inicuos: sufrid el castigo del fuego que negabais. Y cuando se les recitan nuestros signos evidentes a los idólatras, dicen: este, el profeta Muhammad, no es sino un hombre que pretende apartaros de lo que vuestros padres adoraban. Y dicen: esto, el Corán, no es más que una mentira inventada. Y dijeron también quienes negaron la verdad después de haberles llegado: no es más que magia evidente. Y no les concedimos a los paganos libros en que se basaran y fundamentaran su idolatría, ni les enviamos a ningún amonestador antes de ti. ¿Cómo entonces te desmienten? Ya desmintieron sus antecesores a mis mensajeros, y qué terrible fue el castigo por ello. Y estos crédulos deberían recapacitar, pues no recibieron ni una décima parte de lo que les concedimos a ellos de fortaleza y bienes. Diles, oh Muhammad, ciertamente os exhorto a que hagáis una cosa para que se evidencie la verdad. Poneos ante Alá de dos en dos o solos y reflexionad, pues vuestro compañero, el profeta Muhammad, no es un loco, sino un amonestador para vosotros que os advierte de un severo castigo. Diles: no os pido remuneración alguna. Mi recompensa no compete sino a Alá, y Él es testigo de todas las cosas. Diles, ciertamente mi Señor rechaza lo falso con la verdad, y Él bien conoce lo oculto. Diles, se os ha presentado la verdad, y se ha desvanecido lo falso, y éste no retornará. Diles, si me desvío, será en perjuicio propio, pero si sigo la verdadera guía, es por lo que mi Señor me reveló. En verdad, Él es omnioyente y está cerca de sus siervos. Y si vieras, oh Muhammad, cuando los incrédulos se aterroricen al ver el castigo que les aguarda y no tengan forma de escapar, verías algo terrible y serán tomados desde un lugar cercano y arrojados al fuego. Y dirán, ahora creemos en Alá. Pero ¿cómo podrán adoptar la fe desde un lugar lejano en la otra vida cuando sea imposible hacerlo? Por cierto, que fueron incrédulos antes en la vida mundanal y refutaban el mensaje con lo falso desde un lugar lejano a la verdad. Y entre ellos y lo que deseaban se interpuso una barrera, como ocurrió anteriormente con los incrédulos iguales a ellos, porque estaban vacilantes en la duda sobre el mensaje. Audiovisuales. Assalamu alaikum. Que la paz de Dios sea con ustedes.